Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 Haciendo preguntas 2 Haciendo preguntas 2 أنا عندي هواية Yo tengo un pasatiempo, hobby. Yo tengo un pasatiempo. Yo tengo un hobby. أنا ألعب تنس. Yo juego al tenis. Yo juego al tenis. أين يوجد ملعب تنس؟ ¿Dónde hay una cancha de tenis? ¿Dónde hay una cancha de tenis? هل عندك هواية؟ ¿Tienes un pasatiempo? ¿Hobby? ¿Tienes un pasatiempo? ¿Tienes un hobby? أنا ألعب كرة القدم. Yo juego al fútbol. Yo juego al fútbol. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ ¿Dónde hay un campo de fútbol? ¿Dónde hay un campo de fútbol? ذراعي تؤلمني. Me duele el brazo. Me duele el brazo. قدمي ويدي تؤلمان أيضا. El pie y la mano me duelen también. El pie y la mano me duelen también. أين يوجد طبيب؟ ¿Dónde hay un doctor? ¿Dónde hay un doctor? عندي سيارة. Yo tengo un coche, carro. Yo tengo un coche. Yo tengo un carro. عندي أيضا motorcycle. Yo también tengo una motocicleta. Yo también tengo una motocicleta. أين يوجد موقف سيارات؟ ¿Dónde está el aparcamiento? ¿Dónde está el aparcamiento? عندي pullover. Yo tengo un suéter. Yo tengo un suéter. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Yo también tengo una chaqueta y unos pantalones vaqueros. Blue jean. Yo también tengo una chaqueta y unos pantalones vaqueros. Yo también tengo una chaqueta y unos blue jean. ¿Aina la ghassala? ¿Dónde está la lavadora? ¿Dónde está la lavadora? معي صحن. Yo tengo un plato. Yo tengo un plato. معي سكين, شوكة, وملعقة. Yo tengo un cuchillo, un tenedor y una cuchara. Yo tengo un cuchillo, un tenedor y una cuchara. أين الملح والفلفل؟ ¿Dónde están la sal y la pimienta? ¿Dónde están la sal y la pimienta?